Lunes 13 de julio. Una testigo inverosímil. Escucha Segunda de Reyes capítulo 5 versos 1 al 7. ¿Qué se cuenta en este pasaje? ¿Por qué los sirios habrán escuchado lo que esta esclava cautiva tenía para decir? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de lo que sucedía? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». La Biblia no nos da detalles de cómo esta niña actuaba en el hogar, pero había algo en ella que captó la atención de la familia. Piensa en esto: por la palabra de esta niña cautiva en esa casa, un líder militar, rico y poderoso, fue a su rey, le contó lo que ella le había dicho, y el rey le dio permiso para ir. Más aún, lo cargó con regalos para llevar al profeta. Obviamente, sucedieron más cosas de las que se indican en los textos. No obstante, el agente para plantar el conocimiento de Dios en el gobierno de Siria fue esta esclava niña hebrea, de la que no se sabe ni el nombre, que había sido cruelmente arrancada de su hogar por una incursión militar. En lugar de abatirse por la crueldad de este acto y por su esclavitud, ella compartió su fe inconmovible en el poder que Dios tiene para cambiar vidas, y quien obraba por medio del profeta Eliseo en Samaria. Verso 3. Así como Daniel y sus compañeros en Babilonia, ella fue capaz de transformar su propia adversidad en una manera de glorificar a Dios, y de este modo, Dios transformó su cautividad en una oportunidad de compartir su fe. Según Elena de White, la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Profetas y Reyes, página 184. ¿Qué debe decirnos esto acerca del modo en que nuestra fe, nuestro estilo de vida y nuestras acciones pueden atraer a otros hacia las verdades que se nos han confiado? Lo que también intriga en esta historia es la reacción del rey de Israel al recibir la carta. ¿Soy yo Dios? ¿Puedo sanar la lepra? Sus palabras revelan cuán temida era esta enfermedad, y porque sólo un milagro podría producir una curación. Por cualquier razón que fuere, la carta implicaba la expectativa de que el rey debía dar la sanidad. Él sabía que no podía hacer eso, y así pensó que era sólo una trampa para producir dificultades.